cascada. A media mañana, salió de la vieja casa, la que, construida con adobes de barro, se alzaba sobre la misma roca. Al frente y a solo 50 metros, se veía el huerto. Miró despacio antes de avanzar y contempló los paisajes. A su mente acudieron los recuerdos, con tanta fuerza que hasta le pareció verlas, a la madre y a la hermana, labrando las tierras del huerto, quitándole las malas hierbas y trayendo agua con vasijas de barro para regar las plantas y que no se secaran. Pensó, hace ya tantos años que no están que hasta parece que han transcurrido siglos. Pero mi corazón no las olvida y por eso a ti, Dios del universo, te pido por ellas. A la madre te la llevaste aquel día de primavera. Sin ruidos, apagada como la más endeble pavesa. Y la hermana que cuando por aquí estaba, era pequeña y corría por las praderas tras las mariposas. Hace ya mucho que tampoco la veo. Ella, en su soledad y desde el silencio, va atravesando la vida hacia el día final. Tenlas en cuenta, Dios bueno, y acógelas en tu remanso y cielo. Es el único consuelo que a mí ya me queda mientras espero que también me lleves. Después de esta oración desde el rellano de la puerta de la casa, camina despacio. Rodea el huerto por el lado del levante y recuerda la colmena que en este lugar puso el padre el día que apareció el enjambre. Recuerda luego los panales repletos de miel que sacaron de esta colmena al final de la primavera y a su paladar viene el sabor de aquel tan especial día. Junto a los padres y con la hermana. Por el lado de abajo del huerto fue recogiendo trozos de palos secos y dejándolos amontonados. Para cuando lleguen los fríos del invierno, encender fuego y calentarme en la chimenea mientras aso setas y bellotas. Como cuando estaban ellos, pero ahora, en soledad y con todos los hermosos y dolorosos recuerdos. Varios pequeños montones de trozos de palos secos deja bien colocados mientras sigue bajando por el surco del arroyo. Y conforme va descendiendo, a sus oídos llega el rumor de las aguas despeñándose por las cascadas. Se mezcla esta música del agua con el monótono canto de las chicharras por entre las ramas de las encinas, el siseo del vientecillo y los dulces sonidos aflautados de varias oropéndolas. Llega al primer escalón en las rocas por donde las aguas vuelcan para el acantilado. Aquí se detiene un momento y mira con calma para la gran profundidad. De esta ancha y larga hondonada, surge el murmullo de las aguas y la densa y triste soledad de los paisajes. Contempla el río de los juncos casi brumoso en el horizonte y de nuevo los recuerdos se le amontonan en el corazón. Llora durante unos segundos y luego acaricia con sus manos las claras y azules aguas. Por la derecha de la primera cascada y casi al filo de la roca, continúa bajando, con la intención de llegar hasta el gran charco azul, casi en la mitad del quebrado y peligroso acantilado. Sabe que este bellísimo charco azul, recogido como en una perfecta taza rocosa, era el rincón que a ella más le gustaba. la sencilla, dulce, alegre y bellísima joven que un día conoció y al poco se marchó para siempre de estos lugares de Granada. De aquí que ahora también su corazón la recuerde y la eche de menos en estos momentos. Y de aquí que los paisajes, las cascadas y las aguas, a pesar de su singular e indescriptible belleza, todo en estos momentos le pareciere tan triste, lejano y misterioso. Con gran cuidado, hube apoyando sus pies en el filo de las rocas salpicada de agua. Se aproxima al bellísimo remanso azul y al descubrirlo tan puro y como colgado en el centro del acantilado, le parece verla nadando en estas aguas. Se dice: tú, el Dios en el creo y espero, la madre y la hermana, sois el único alimento que mantenéis viva mi alma. Ninguna otra cosa me gusta ya en este suelo. Por eso, el único sueño que ahora tengo en mi alma, es el deseo de que el momento último llegue pronto. Ningún tesoro tengo en este suelo ni nada espero de nadie. Muy a lo lejos y por donde el horizonte se pierde el río de los juncos, se divisa la gran ciudad junto a la vega. Sobre una colina se distinguía el blanco barrio del Albaicín y la otra colina, casi hermana de la primera, se ven las torres y murallas de la Alhambra. Reza: solo, Dios mío, en la aguda y terrible soledad de los paisajes que tanto han sido mi amor en los días de mi existencia en este suelo. Solo como todas las personas en sus últimos momentos de vida. Y en mi corazón, ahora mismo, grita un acuciante deseo: acógeme en tus brazos y dame cobijo junto a la hermana, la madre y ella, mi tristeza y gozo. Acógeme y que permanezcan para siempre los hermosísimos y excelsos sueños que en mi corazón respiraron mientras estuve en este suelo. Llévame y acógeme en tu regazo.